el pastor de la curva del río. 6. A él, el pastor del valle de los cerezos. En ninguna época del año le parecía más misterioso, melancólico y poético que cuando llegaba el verano. Como si el rincón en sí, con sus impresionantes y blancas rocas calizas y los azules charcos, fuera el último refugio de su existencia en este suelo. La sombra de los fresnos, el fresco airecillo, el color azul verde de los charcos, el misterioso, amplio y profundo silencio y la sensación de estar por completo solo en este mundo, no solo le llenaba de melancolía, sino que hasta el aliento se le suspendía como en el último hilo de vida. Su mundo, desde que tenía conocimiento, cada día habían sido los paisajes de los arroyos en el valle de los cerezos y los paisajes que a un lado y otro se abrían, siempre cuidando a su pequeño rebaño de ovejas, siempre solo aunque acompañado en todo momento de su pequeño perro color canela y de las laderas a los lados del valle. Ahora, desde hacía un tiempo, cada vez que con su rebaño se acercaba a la cuerva de este nuevo río para él, se ponía a mirar y dejaba que su mente soñara. En los días de lluvia y frío en pleno invierno, en los días de sol y algunas nubes en el cielo y en los días de otoño cuando los campos se vestían de ocres y mucha de la vegetación perdía sus hojas. Pero cuando realmente él vivía momentos únicos, acorralado por la honda soledad que experimentaba en su corazón, era en los días del verano. Cuando más calor hacía y lo único que se oía por estos campos eran los sonidos de los cencerros de sus ovejas y el monótono canto de las chicharras. Al final de la mañana, cuando ya el sol comenzaba a calentar, guiaba a sus ovejas hacia la curva del río. Detrás de ellas avanzaba él y en cuanto daba vista a las robustas rocas blancas y comenzaba a divisar a los azules charcos, su corazón se llenaba de melancolía. Dejaba que su rebaño se fuera acercando al río y luego dejaba que bebiera en los charcos guiadas por su pequeño perro pastor. Y pisando la fina arena cerca de las aguas, lentamente se acercaba a los tres fresnos de la derecha del río. Por aquí buscaba la sombra de estos árboles y algo acariciado por el fino vientecillo que casi a todas horas se movía por estos sitios, en estas sombras se refugiaba. Frente a su rebaño que, después de beber en los charcos, también comenzaba a refugiarse en el bosquecillo de los fresnos que había donde la curva del río. Frente a los azules charcos, frente a su rebaño de ovejas, frente a las imponentes rocas blancas y frente a las laderas, dejaba pasar el tiempo mientras en su corazón la melancolía se lo comía. Y era tanta y con sensaciones dulces y amargas que a veces se sentía morir a la vez que deseaba liberarse de no sabía qué e irse a mundos lejanos y desconocidos. Miraba al cielo y sin saber de qué modo, de su alma se escapaban finos lamentos en forma oración que era poesía atravesada de un sordo dolor. Mientras hemos ido concluyendo el relato de aquel pastor por estos lugares, No hemos dejado de caminar. Ya de regreso al pueblo en busca del autobús para volver a Granada. Dejamos atrás la casa forestal de los Peñoncillos, el collado, la casa de los Bolones y recorremos el camino hacia el collado de la Cruz. Por aquí descendemos y por el carril de tierra salimos al polideportivo del pueblo. Continuamos y unos 10 minutos después, ya estamos en la plaza del pueblo esperando al autobús. En la pequeña fuente bebemos y nos lavamos las manos antes de la llegada del autobús. La joven de cuerpo más delgado comenta: ha sido una excursión fantástica que nunca olvidaremos. Ni siquiera en sueños nosotras habíamos imaginado vivir esta experiencia. Y ciertamente que es interesante todo lo que hemos visto, tocado y aprendido. Pues me alegro. Y en este instante aparece el autobús.